Me llamo Marcos Ernesto García Gallardo y me detuvieron cuando yo había quedado de ver a unos amigos en el centro. Iba camino hacia Reforma, hacia Insurgentes, para ir para tomar el Metrobús, ¿no? Yo iba pasando y hubo un enfrentamiento con un grupo pequeño y empezaron a agarrar gente y a mí me agarraron. ¿Cómo es este proceso? ¿Es con lujo de violencia? ¿Sufriste agresiones físicas, psicológicas? ¿Solo en el momento de la detención? Pues, ¿cómo fue? No, hasta eso no me golpearon ni nada, ¿no? Solo me agarraron y me subieron al camión y pues me dijeron que me agachara, pero no, de ahí en fuera no. ¿Y qué es lo que te decían? ¿Por qué decían que te habían detenido? Pues me subieron y decían que había, que, o sea, un policía le dijo, llévatelo por robo, ¿no? Y ya arriba pues se quedaron como de, y bueno, ¿por qué viene? Y llegó una granadero y dijo que yo había intentado tirarles un radio y que le había golpeado a ella, ¿no? Y que iba a levantar así cargos contra mí directos, pero no lo hizo. Y después el traslado de donde te detienen a la agencia fue prolongado, como subieron más gente al camión, no sé si... No, pero fue en la madrugada, ¿no? Cuando a los familiares les habían dicho que íbamos a salir al otro día a las 2. Fue en la madrugada para que las personas no pudieran hacer nada, cuando la gente no estaba ahí. ¿El traslado de tu detención a la agencia? pues, nos llevaron como si fuéramos, pues no sé, ¿no? Asesinos o no sé, pues. Nos llevaban esposados y como rodeados por un chingo de patrullas. ¿Y el lapso de tiempo? Fue rápido. Cuando llegan a la agencia, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es el proceso? ¿No hay acoso? Sí. A mí, por ejemplo, ya que me habían metido a la celda, me hablaron dos veces, ¿no? La primera me dijeron que yo tenía cargos, cuando no era cierto, y después me hablaron y me decían que tenía que decirle, ¿no? Que él sabía que tenía que yo tenía que decirle algo, que le escondía y no sé qué. Pues le dije que no, ¿no? Porque no. ¿Hubo interrogatorios constantes o cómo fue ese proceso? Sí, nos interrogaron, a todos nos interrogaron una vez y algunos nos interrogaron más veces. ¿Y durante ese proceso había acoso psicológico? Sí. Pues la verdad aquí en el reclusorio fue muy bueno el trato, ¿no? ¿En ningún momento los mantuvieron aislados? Pues más bien siempre nos los subieron aislados a todo el grupo y nunca nos mezclaron con los otros reos. ¿Algo más que quisieras agregar para la gente que te va a escuchar? Que les agradezco a todos porque sin ellos no estaría aquí afuera.